Se conocen los primeros datos a una semana de habilitado el refugio de invierno 2022. Sub-17, Flores y Durazno se enfrentaron este sábado en Trinidad. Caro 2, por la liguilla preintermedia B, enfrentaron a All Christians de Montevideo. 24-7, un podcast de Durazno Digital. Hola amigos, buen domingo para todos. Les habla Fernando Salvador Báez. Este sábado 21 de mayo, el director departamental del Ministerio de Desarrollo Social divulgó información referida a la marcha del plan activado a poco del comienzo de los primeros días gélidos. Víctor Larregui reveló que cumplidos 7 días del inicio del refugio habilitado en la Brigada Aérea 2 de Santa Bernardina, pasaron 6 personas, de las cuales 5 son varones y una mujer. El jerarca mencionó y valoró el trabajo interinstitucional implementado para poner en marcha el Plan Invierno 2022. Brigada Aérea 2, Intendencia de Durazno, Jefatura de Policía, Hospital Dr. Emilio Pensa y Mides. 24-7. En deportes. Se jugó este sábado 21 de mayo la primera final de la Copa Nacional de Selecciones del Interior, categoría sub-17. El cotejo futbolístico se desarrolló en el Juan Antonio Lavalleja de Trinidad. A la hora 16, terminó 1-1. El gol para el combinado que orienta Ariel Fumero fue anotado por Ezequiel Domínguez a los 33 minutos del complemento. Tras volear un balón recibido desde la esquina, empató en el minuto 50 del complemento Enzo Larre para Flores. Fue un partido parejo durante la primera mitad, con un segundo tiempo muy favorable para los duraznenses, pero tras algunos errores se emparejó el marcador. En Durazno fue expulsado Felipe Di Nardi y se perderá, qué lástima, el cotejo más esperado. El próximo partido para definir el ganador, el campeón de la Copa de OFI 2022 sub-17, tendrá lugar el domingo 29 de mayo en el Estadio Silvestre Octavio Landoni de la ciudad de Durazno. La hora se confirmará en las páginas de duraznodigital.uy. 24-7. Y seguimos en el deporte. Continúa la actuación del equipo de rugby de Durazno en el clasificatorio de la liguilla preintermedia B Rugby. En el marco de la cuarta fecha, el equipo de primera categoría de Cardos de Durazno se enfrentó este sábado 21 de mayo a la hora 14 a All Christians de Montevideo en la casa del club capitalino. El holgado triunfo correspondió a All Christians de Montevideo, uno de los elencos más poderosos del clasificatorio. Un jugador de Cardos dijo que el partido estuvo muy lindo pero áspero, que lo toman como una lección de aprendizaje y como una señal de que aún falta mejorar, pero que se puede estar a la par de cualquier equipo capitalino. Las ganas y el físico las tenemos. Falta cerrarnos como grupo, comentó. Por hoy es todo. Nos vemos en cualquier momento a través de este podcast de duraznodigital.uy. 24-7. Un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.